no es un sábado más, es un sábado sin nombre. Más información nos dice que la baja del arancel a la importación de computadoras pondría en riesgo unos 500 empleos en la provincia. El conflicto surgió a partir de la noticia en donde se eliminaría el impuesto a la importación de las computadoras. Federico Hellemeyer, titular de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónicas, advirtió que están en riesgo 5.000 puestos de trabajo y 500 de ellos corresponden a Tierra del Fuego. Nuevamente estamos ante un trascendido, aunque esta vez parece que ha hecho muchísimo ruido y que ha salido del más alto mando del Ministerio de Producción, pero no estamos frente a una medida correcta, dijo el referente de las empresas. Remarcó que, lógicamente, nuestra postura es lamentar una decisión de este estilo porque significa que una afectación directa de los puestos de trabajo involucrados en la fabricación de estos productos. En el caso de Tierra del Fuego, hay por lo menos 500 personas que de manera indirecta trabajan en la fabricación de productos informáticos, notebooks, tablets, precisó. En el último año ya había caído la actividad de los planes de inclusión social tipo Conectar Igualdad con el cambio de gestión a nivel nacional. Eso ha significado que se fabrique menor cantidad de productos informáticos. En general se ha demandado menor cantidad de productos, indicó Hellemeyer. Sin embargo, remarcó que pese a esto, la baja del arancel del 35% al 16% o al cero es una muy mala noticia para nosotros y significa la pérdida de puestos de trabajo que estén relacionados con esta actividad sin ninguna duda. Vuelven a advertir el riesgo en la compra de alimentos perecederos a través de las redes sociales. Atención, el director de bromatología, Víctor Canalis, advirtió que las redes sociales son una buena herramienta de divulgación masiva, utilizada en algunos casos por comercios debidamente autorizados y habilitados para la manipulación y venta de alimentos, pero en otros casos por personas que venden productos de manera ilegal o irregular. En los últimos días se ha visto publicaciones de venta de artículos altamente perecederos como pescados o carnes rojas que requieren todo un procedimiento y un resguardo para que sean aptos para el consumo humano, que en los casos de estos ofrecimientos no están asegurados y conllevan un enorme riesgo para los vecinos, indicó. El funcionario realizó en este sentido un llamado a la conciencia de la población que debe hacerse preguntas clave en estos casos como quién manipula estos pescados o carnes, de dónde provienen esos productos y si tienen los controles bromatológicos y veterinarios que corresponden. Es fundamental contar o requerir algún tipo de información que permita constatar que se trata de establecimientos debidamente controlados y habilitados, porque de otra manera se corre el riesgo de que el animal haya estado enfermo o contaminado o puede haber presentes parásitos o bacterias que conllevan un serio riesgo para la salud de quien lo consume, recomendó. Finalmente, Canalis apeló a la conciencia de los vecinos para que se abstengan de comprar alimentos de dudosa procedencia. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Con vos juego esta noche. Quiero resucitar esta noche, te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche. Bamboleame el corazón que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel porque guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza desfachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo. Thank you. hablando y yo tocando. En tu misa me encuentro y me doblo, en tu misa me encuentro y me doblo, en tu misa me encuentro y me doblo, a tus pies yo me encuentro y me doblo, en tu misa me encuentro y me doblo, en tu misa me encuentro y me doblo, en tu misa me encuentro y me doblo, a tus pies me encuentro y me doblo. Comemos fuego esta noche, fuego a la bomba loca, y yo te enciendo tocando, y bailando me brotas. Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música, Dios es música. El Gobierno Nacional pone a disposición herramientas a los vecinos. Tito Stefani se reunió con referentes de la Margen Sur. Como se había anunciado, el referente de Gobierno Nacional de la provincia, Héctor Tito Stefani, convocó a una reunión con los referentes vecinales de la Margen Sur, en la cual participaron distintos funcionarios de organismos públicos del Estado Nacional. Stefani marcó que no solo atendemos a los vecinos de este sector de la ciudad, sino que vamos a recorrer cada barrio de Río Grande, porque nuestra misión es que la gente conozca todas las herramientas que estén, que tenemos los delegados del Gobierno Nacional en Tierra del Fuego, y que los pueda ayudar. En ese sentido, comentó que vinimos con cada uno de los representantes, ya sean delegados, coordinadores o gerentes de oficinas nacionales, y lo que estamos haciendo es contar qué es lo que estamos haciendo, y después vamos a responder a los planteos, dudas e inquietudes. El funcionario nacional comprometió que vamos a ir también a los centros de jubilados y a todos los lugares donde nos inviten para contarles lo que estamos haciendo y escuchar a los vecinos, porque de estos contactos cara a cara surgen nuevos planes, surgen nuevas posibilidades y nuevas herramientas para ayudar a la gente. Acompañaron al referente ushuaiense, el delegado de empleo de la Nación, Sebastián Encheme, el coordinador de Superintendencia de Salud, Juan Pablo Tolowich, José Oyarzo Hueicha, delegado de INADI, entre otros. Funcionario de gobierno protagonizó accidente de tránsito con un atropellado y tenía la licencia vencida. El accidente se produjo en la calle Salvador María del Carmen del barrio Danés, donde el delegado de gobierno, Mauro Coronel, se vio envuelto en un accidente en el que atropelló a un hombre de 54 años. El hombre dio su cabeza contra el parabrisas del automóvil y debió ser hospitalizado. El accidente se produjo en la tarde del martes, en circunstancias en que un vehículo Renault Logan, patente KHY786, era conducido por Mauro Andrés Coronel, de 36 años, por sobre el pasaje Salvador María del Carmen del barrio Danés. De improviso cruzó la calle, saliendo entre los dos vehículos un peatón identificado como Marcelo Pablo Oliveri, de 54 años, quien al ser impactado dio su cabeza de lleno contra el parabrisas del rodado. El hombre fue hospitalizado con lesiones en la cabeza, siendo trasladado en una ambulancia. El funcionario tenía el carnet de conducir vencido, siendo su vehículo resguardado en la comisaría segunda hasta tanto se conozca la evolución de las heridas del peatón. Compartimos la música, la pausa, y ya continuamos con más información aquí en Sábado Sin Nombre hasta la una de la tarde. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación, y se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me tomo por rehén. Alguien tira para